Fernando Cámara, un piloto de combate de las Fuerzas Aéreas Españolas, no ha olvidado lo ocurrido la noche del 11 al 12 de noviembre de 1979. Fue la misión más extraña de cuantas vivió en su dilatada trayectoria. Una misión que consistía en averiguar la naturaleza de un objeto volante que había provocado el aterrizaje de emergencia de un vuelo comercial. Tras unos primeros minutos de desconcierto, los operadores militares de los radares de Torrejón en Madrid le indicaron que el intruso se encontraba sobre Valencia. El piloto se aproximó al lugar, y ahí estaba. Era un objeto troncocónico que cambiaba de color, verde, rojo, blanco. Cuando el caza estaba a punto de alcanzar el ovni, el misterioso artefacto aceleró prodigiosamente y desapareció de la vista del piloto. Lo que más le llamó la atención a Fernando Cámara en aquel momento fue que en su radar de a bordo, de infrarrojos, no se detectó en el objeto ninguna fuente calorífica, como si aquel artefacto no desprendiera calor ni energía. Instantes después, un eco no identificado, otro ovni, o quizá el mismo, apareció de nuevo en las pantallas de radar. Se encontraba sobre la zona de Sagunto, hacia donde se dirigió el caza Mirage. Volvió a ocurrir lo mismo. El piloto localizó visualmente el objeto y este, desafiante, aceleró hasta desaparecer. Sin embargo, justo antes había ocurrido algo realmente extraño. Según aseguraría Fernando Cámara, cuando se encontró cerca del ovni, este le bloqueó. Este término significa que el artefacto desconocido, como si se tratara de un caza enemigo, había activado sus sistemas electrónicos de ataque, inutilizando los del Mirage de las Fuerzas Aéreas Españolas. Una maniobra que en términos aeronáuticos puede equipararse a una declaración de agresividad. Tras la segunda desaparición del objeto, este fue de nuevo detectado más al sur y Cámara, por tercera vez, se encaminó hacia el lugar en donde se encontraba el ovni. La historia volvió a repetirse. Blocaje y brusca aceleración. En esta ocasión, el misterioso artefacto desapareció rumbo hacia África. El Mirage se quedó sin combustible y tras una hora y media de insólita misión, Fernando Cámara tuvo que regresar a su base. El ovni esta vez sí, había desaparecido, pero la incógnita sobre los hechos no hizo más que activarse. ¿Qué había ocurrido? Poco después, a primera hora de la mañana, las autoridades españolas ya tenían sobre su despacho la información de los hechos. El jefe del Estado Mayor de la Defensa ordenó la inmediata apertura de un expediente. Casi al mismo tiempo, aterrizaba en Manises, en un vuelo oficial, el ministro de Transporte, Sánchez Terán. Él fue el primero que recibió las informaciones oficiales del suceso que acababa de producirse y que con el tiempo llegaría a debatirse en el Congreso de los Diputados.